mis oyentes, bombones. Vamos con el próximo tema, Taka. ¿Qué te parece? Grupo Óptimo. ¡Qué grande es tu amor! Veo tus ojos amanecer mientras afuera comienza a llover. Tú regresas a mi refugio y como ayer tienes la vida siempre a flor de piel. Rodrigo de Paternal dice que vota por la cumbia y va ganando la cumbia según los cómputos acá en la computadora. Va ganando la cumbia y ya, mira, 10 minutitos más, 15 minutitos más te doy para que llames al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos podés mandar un mensaje al 1558-230780 para decirme qué tema querés escuchar. Lo programamos para el sábado que viene, porque ya no nos quedan minutitos, nada más, poquito, metí una franja horaria muy pequeña, nos queda por el día de hoy. Pero para el sábado que viene, para el sábado que viene, te prometo, palabra de Adriana, que vas a tener los temas que solicitaste hoy. Y también se comunicó al 4911-9755, Alcira de Avellaneda, felicitándome, no quiere salir al aire porque le da vergüenza, dice, es tímida la chica. Así que felicitando por el programa, que está saliendo bárbaro, me felicita porque lo estoy haciendo espectacular. Muchísimas gracias a Alcira y a toda la gente de Avellaneda. Un beso grande para todos ellos. Muchas gracias por el aguante. Muchísimas gracias a la gente que está conectada en Facebook, como dicen los chicos, Facebook, en la página de Adri Wasinger. Adri con Y, Wasinger con W. Así que ahí me van a encontrar conectada. ¿Querés chatear conmigo? Chateemos, no hay problema. Chateamos, conducimos, presentamos el programa, leemos poemas. Lo que vos lo pedís, lo tenés. Así que estamos pasando una tarde amena. Así que si querés votar por tu ritmo favorito, cumbia, salsa o vallenato, llama ya al 4911-9795-4911-9755. Y también puedes mandar mensajes al 15-58-23-07-80. Llama ya. Recordá que jugás para una cena para dos personas, gentileza de parrilla y restaurante Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste. Y el segundo premio, un CD. ¿Un CD de quién? De los Cazadores del Tiempo, por supuesto. Para todos ellos, un beso grande. Muchísimas gracias por estar en el programa de Merengue Latino y tus recuerdos. Ay, escuchas el tema, por siempre. Qué buen tema. Así, apretaditos, bien apretaditos, bailando ese tema. Que te respiren al oído y que te digan, sos mía. Y la chica que le responda con un, digamos, un suspirito. Vos también sos mío, papi. Haceme tuya. Escucha ese tema de fondo, Cazadores del Tiempo. Así, suavecito. Suspírame al oído y decime, mi vida. Bienvenido, bienvenido a mi vida, amor mío, bienvenido. Vamos con el próximo tema. Ricardo Arjona. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? La última vez fue anoche. Anoche, ¿te acordás qué noche que pasamos juntos? Papi, te amo. Thank you. tus recuerdos por siempre. Llegando al momento del sorteo, te doy un minutito, y ya estamos cerrando el sorteo. Sí, estamos cerrando la consigna de hoy. ¿Por qué ritmo favorito votaste vos? A ver, decime, ¿cumbia, salsa o vallenato? Hasta ahora va ganando la cumbia. Así que llama ya, de mientras que yo estoy diciendo este chusmerío de la farándula, te voy dando tiempo, porque una vez que finalice lo que te voy a decir, ya estamos haciendo el sorteo, ¿eh? Escándalo, el escándalo que se viene. Recordemos que empezó Santinelli, el que nos da de comer a todos los faranduleros, ¿eh? ¿Vieron que está San Cayetano, el que nos ayuda con el trabajo, que no nos falte el pan en la comida? Bueno, nosotros en la televisión y en la radio tenemos a Santinelli. ¿Por qué? Porque él comienza con su furor, con sus ganas. Ahí está, mirá, ¿ves? Ese es el tema, la cortina de Marce. Así que Marce viene con todas sus estrellas. Y la primera acusación es de Silvina Escudero. ¿Para quién? Contra Mike Tyson, ¿eh? La bailarina dijo que el boxeador la intentó seducir en el 2005, cuando visitó el programa La Noche del 10. Mike Tyson se quiso propasar, sostuvo la morocha. ¿Y por qué habla ahora? Tenés que ver en el momento preciso, muñeca. ¿Por qué? Porque después se enfría todo y tenés que recordar cuántas cosas pasaron hace 6 años. Ya está, ya pasó. Tenés que hablar cuando las cosas suceden, porque después sigue haciéndose la pelota de nieve, y siempre se va agrandando las cosas y así no sirve. Pero bueno, ahora le vamos con una novedad. Bueno, una novedad que ya habrán visto en los medios televisivos. Se casaron. ¿Y dónde lo escuchaste? Acá en Merengue Latino, tus recuerdos por siempre. Eugenia Tobal y Nicolás Cabre, los personajes de Los Únicos, los unió el registro civil. Sí, hace poquitos meses, hace 5 meses que están viviendo un grandioso romance, y en el día de ayer se han casado. Felicitaciones, ahora una buena luna de miel vendría bien, así que los felicito, que sean felices, coman perdices, ojo con el arroz, guarden lo que está caro, así que felicitaciones para los recién casados. Y bueno, ya hicimos el sorteo, ¿eh? Ya hicimos el sorteo con el acertijo desde el sábado pasado que estábamos viniendo diciendo que vota por tu ritmo favorito, cumbia, salsa o vallenato. Muchísimas gracias a la gente que se ha comunicado, a los teléfonos de la radio, a los celulares que han mandado mensajes. Sí, ya hicimos el sorteo, y el ganador del ritmo es por la cumbia. ¿Y quién fue el ganador? En este caso, el primer premio es para Raúl de San Justo. se ha ganado una cena para dos personas en Parrilla Restaurante, bien de campo, ¿eh? Así que, ¿dónde tiene que dirigirse Raúl? ¿A dónde? A Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Y el segundo premio, un sí, ¿de quién? De los Cazadores del Tiempo, por supuesto. Para Marisa de Bernal. ¿Dónde tiene que dirigirse Marisa de Bernal para retirarle el CD de Cazadores del Tiempo? Avenida Sáenz 453, Pompeya, pegadito al Cori, Megadisco, por supuesto. Vamos al próximo tema, querido Taca, ¿te parece bien? Vamos con Rafael y Armando Manzanero, Adoro. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Despacito. Tenemos un llamadito al aire. Hola, bombón. Hola, bombona. Corto. Bueno, corto. Es tímido o tímida, que no quiere salir al aire, quiere ir en línea privada. Pero no podemos porque ya nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Sí. Les digo que vamos a tener una semana espectacular. Yo deseando que llegue el nuevo sábado para compartir toda la mejor música, todo el amor en la segunda hora, porque es todo amor. Sí, nada de rencor, todo amor. todo cariño, todo caricias. Antes de despedirme, le quiero mandar un beso grande a María Teresa, que va a tener una semana espectacular. Por cierto, para vos, María Teresa, que la pases bomba, ¿eh? Bomba, bomba, bomba para todos los que están conectados vía internet, para todos ellos. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado pendientes las 2 horas, sosteniéndome, dándome fuerzas, dándole fuerzas a Ricky para su pronta recuperación, por supuesto. Y yo pienso que depende de lo que le diga el médico, creo que en esta semana dijo que tenía que ir, así que vamos a ver qué le dice el médico, ¿eh? Así que bueno, nos vamos despidiendo con el próximo tema, Pomada. Pomada te dice Celia. Chau, hasta el próximo sábado. Y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso. No vino, ya lo sé. Que marcaron entradas anticipadas en todas las sucursales de Argenberg y Restaurante Mochica. Ya llegó hasta mí, yo me autografo. Un espectáculo de primer nivel con alguien elegante. Jerry Rivera. Jerry Rivera. Domingo 29 de mayo. Bailamos de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Somos una gran familia. Fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Mapuche Producciones Internacional te invita a la gran despedida triunfal de Toño y su grupo Centella. Toño y su grupo Centella. Los Toño y su grupo Centella. ¿Cómo haré para poder olvidarte? Centella. ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no? Sí, vamos, vamos, vamos a Fantástico Bailable este domingo 22 de mayo. Como lo oyes, Toño se va de la Argentina. Vamos todos juntos a despedirlo en Fantástico Bailable. Te esperamos, no te lo pierdas. Avenida Rivadavia 3475. Gracias a Papuchi Producciones. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Estás escuchando la previa de Colmena Disco Show. Mi nombre es Eugenio y no te olvides de escuchar todos los sábados de 19 a 21 horas la previa de Cori Mega Disco a través de tu Radio Master 96.9, categóricamente peruana, y Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Así que acordate, lo mejor de Cori Mega Disco está acá, en tu programa favorito, la previa de Cori Mega Disco, el boliche número uno de Capital Federal. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Aquel que provocó tu llanto con locuras, con mentiras, fueron tantas las... 6.9, hoy sábado 21 de mayo de este año 2011. abriendo otro programa más de esto que es el pálpito, la previa, lo mejor de lo que va a ser la noche de Cori Megadisco y otras cositas más que de a poquito vamos a ir viviendo acá a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana, como lo hacemos todos los sábados de 19 a 21 horas. En la operación técnica lo tengo a Taca, como todos los sábados está él, es Taca, nuestro operador técnico. En la colaboración y asistencia la tenemos a Jessy, que ya la voy a molestar. Vení, vení, vení, vení, vení, vení. Ahí está, ahí lo tenés a, abajo, Lautaro. Ahí está, listo, gracias. Esto es radio en vivo, ¿no? Está acá. Es radio en vivo. Bueno, sí, así empezamos el programa. Estamos vivo a través de nuestra página web www.radiomaster969.com.ar, vía online y vía cámara web también, ¿eh? Nos pueden ver vía camarita también a la gente que se conecta a través de la página de Radio Master o a través de nuestra propia página www.elgolazofm.blogspot.com y otras páginas más que después te las voy a ir nombrando, ¿eh? Abríamos con el señor Sebastián Mendoza, el Ángel Norteño, con un temazo, ¿eh?, de su último material discográfico, Amor del Bueno, Sebastián Mendoza, para abrir este programa número 51 de Cumbia y Algo Más, la previa que de Cori Megadisco. Además de Sebastián Mendoza, enganchadito lo tenías a él, Jimmy, su combo negro. ¿Qué pasa con la llave, Jimmy? Jimmy, su combo negro, ¿qué pasa con la llave? Esta noche regresando a Cori Megadisco, el poderoso de Capital. Además, la presencia de Judas, llega Walter, llega Judas y toda la cumbia callejera a la noche de Cori Megadisco. Y como si esto fuera poco, unos amigos de la casa, el padrino cumbiero en la noche de Cori. Obviamente, ahí está, ¿eh? Palmas arriba. Y como dice la palma la gente en su casa, porque llega el padrino cumbiero a la noche de Cori. Ya son amigos de la casa, son amigos nuestros, los chicos del padrino cumbiero. Te dije, Sebastián Mendoza actuando tempranito, ¿eh? 1:45 de la mañana, seguramente ya dando su show en el escenario, el Ángel Norteño. Además, te contaba que va a estar Jimmy, su combo negro, Judas y el padrino cumbiero. Las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23. Después te voy a hablar de lo que va a pasar el próximo sábado en Cori Megadisco. Bueno, no sé si hacer un comentario respecto a lo que va a ser la noche de sábado de Cori Megadisco, porque parece que me lo hicieron a propósito. O sea, parece que me lo metieron a propósito a ese grupo. Bueno, es un país muy generoso este. Bueno, ya van a tener oportunidad de escuchar lo que va a estar el próximo sábado en Cori Megadisco. Se va a venir un grupo, por llamarlo grupo, ¿no? Porque son cuatro mamarrachos bailando arriba del escenario. Bueno, pero es lo que hay hoy en día, la movida tropical, lamentablemente. Después vamos a hablar de lo que es la verdadera cumbia, de la mejor en este programa, y no de esos grupitos que aparecen en la televisión y duran tres días y después desaparecen. Pero bueno, es mi opinión personal, me reservo la opinión personal. Próximo sábado en Cori Megadisco, escuchá bien, la presencia de Carita Negra, la presencia de La Fase Book, La Mentirosa y el debut en Cori Megadisco de los Guachiturros. Bueno, las chicas entran gratis de 22 a 23. Esto es la previa de Cori, por eso no me quiero extender quizá en un comentario, ¿viste? Porque van a decir, estás haciendo la previa, lo estás tirando abajo los grupos. Pero no, qué sé yo, no me gusta para nada los Guachiturros. Es mi opinión personal. Me parece que no se merecen pisar un escenario como el de Cori. Qué sé yo, si digo algo malo y a alguno le molesta. Los otros tres grupos por ahí la están peleando. La Mentirosa tiene buena bola. La piba canta bien, qué sé yo. Pero los Guachiturros, hay mejores, ¿no? Bueno, vamos a seguir haciendo la previa de Cori Megadisco. Acordate, el 3 de junio, Agua Marina en el escenario de Cori. 40 pesos las anticipadas. Esto lo podés conseguir acá en Cori Megadisco y en varios puntos de venta más. Pero lo más importante esta noche, Sebastián Mendoza, Jimmy, su combo negro, Judas y el padrino cumbiero, la chica gratis, 22 a 23, Avenida Sáenz 459, barrio porteño de Pompeya, Capital Federal. Se encuentra el poderoso de Capital Federal. Lo tengo ataque en la operación técnica, como te dije, Jesse en la colaboración, asistencia. Mi nombre es Eugenio. Vamos a seguir con la música porque este es un programa muy movido. Así que, pocas palabras, mucha música, señor. Lo nuevo de la cumbia norteña, el grupo siempre arrasando que confía en este programa. La topadora del norte, que dice entre dos amores, dale. Escuchando se parece a ti, pero tiene ganas de amarme. No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte que estoy tan confundido, querida. No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte que estoy tan confundido, querida. Minutos arrancando la entrevista con Ezequiel Enclave acá en nuestros estudios. En un ratito Ezequiel Enclave presente el próximo martes 24 de mayo en la fiesta de cumbia de la mejor que organizan ahí Lautaro, que organiza nuestro amigo Marce, difundida en exclusiva por nuestro programa, por el Golazo Producciones. Muchas sorpresas para esa fiesta, además la presencia de Sebastián Mendoza, la presencia de varios grupos, el regreso de Luz Mala también a los escenarios. Llega Angie La Diferencia y la cumbia del recuerdo, estilo Bacán, la Carlita, Contratiempo y muchas sorpresas más para esa noche en la zona de Liniers. Va a ser esto, venía Rivadavia al 10.600. Bueno, en un ratito te comento más de la fiesta esa, Taca, pero si te parece vamos adelantando un temita más. Después le damos a conocer las vías de comunicación, una pausa a la gente y ya largamos con Ezequiel. ¿Te parece perfecto? En vez de Gastón, vamos a dejarlo de cortina a Gastón, vamos a ir a Contratiempo, ¿te parece? Porque a Gastón lo vamos a dejar para después, para las 8 de la noche. Esto es Contratiempo, lo nuevo de la movida tropical, Pobre Corazón, los chicos de Contratiempo, una pausa y después Ezequiel ya en vivo acá, dale. Ya no quiero, por favor, mírame.

Simplemente Cori. Cori. Cori. Definitivamente el número uno. Siempre arrasando, que confían en este programa. Contratiempo, la música, las publicidades. En un ratito se viene la previa de la Peña Norteña de esta noche, de la mano de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Ahí está nuestro amigo Ezequiel Enclave, que ya lo tengo acá en estudio saludando para la gente que está escuchando y viendo el programa a través de radiomaster969.com.ar y a través de nuestra página web cumbiadelamejorweb.blogspot.com. Acordate, hoy regalamos entradas para la fiesta de Cumbia de la Mejor. Lo tenemos a Lautaro acá, uno de los organizadores. A toda la gente que está presente ahí escuchando a través del chat y de la página. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y prendidos con nosotros. Ahora sí, bienvenida formal para un artista que hace muchísimo tiempo que no visita esta casa, que no visita Cori Megadisco, pero sí visita nuestra radio, nuestro programa, la previa de Cori, el señor Ezequiel Pradas. Ezequiel Enclave, otra vez, Ezequiel, como allá hace 2 o 3 años te tuve en otra radio, no sé si te acordarás. Sí, que fuimos con el teclado, la guitarra. Con el teclado, que lo volvimos loco el operador también ese día. Un gusto, Ezequiel, que estés acá en nuestra casa, Radio de Cori Megadisco, Radio Master. Lo mismo. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, buenas noches ahí a toda la familia que está escuchando del otro lado. Bueno, la verdad que para mí también, estoy muy contento y a su vez agradecido a ustedes que, bueno, que me hayan invitado y también que más participe de la fiesta que vamos a estar compartiendo el día martes 24 de mayo. Así que bueno, nada, la verdad que muy contento y agradecido porque ustedes también confían en mí, ¿no? Así es, Ezequiel, la verdad que muy contento de tenerte acá. Mira, me está sonando el teléfono también, es un lío terrible eso, toda la vez, ¿eh? A ver, ¿quién es? Ah, mira, me están llamando, ¿eh? Este muchacho no tiene mejor opción que llamar ahora. Y atendelo y cantamos, dale. A ver. Ella con su presencia me alegraría y sería feliz. ¿Cómo andás, muchacho? Acá estamos en vivo en la radio, ¿eh? Por eso no te puedo atender. Si me escuchás ahí del otro lado, te digo que estoy en la radio. Seguramente este muchacho me llama para preguntarme quién está en Cori hoy. Ezequiel en clave no está. Estamos en la radio. Estamos con Sebastián Mendoza, Jimmy Sucomo Negro, Judas y el Padrino Cumbiero. Te veo más tarde. Mira, te lo dije en vivo si me estás escuchando. Un saludo, negro. Nos vemos más tarde después. Estoy en vivo ahora. Chao. Viste, ahora estamos en vivo promocionando lo que se va a vivir la próxima. Ahora sí, volvemos a la normalidad. Viste, todo no se puede hacer. Ahí pasaba. Entonces, bueno, Ezequiel, vuelvo a vos, que es lo más importante. Contame un poquito cómo anda la actualidad tuya, Ezequiel. Hace mucho que no te tenemos por acá por el baile, pero sí sabemos de la repercusión de tu nuevo material, que andan muy bien los temas. Gracias. Así que contame un poquito, ¿eh? La verdad que sí, gracias a Dios, viene muy bien, sonando muy bien, con 4 canciones. Como sigo con ella, Me va a matar, que bueno, que es la canción que estamos escuchando de cortina. Voy enamorándote y No soy aquel, es una canción en la cual estamos apuntando mucho y la gente también viene promocionando mucho. Así que realmente estoy muy contento y agradecido, ¿no? A toda la gente que por ahí en una etapa sentía que por ahí, no sé, me habían dejado de lado, pero realmente no, era como un descanso que se habían tomado y a su vez me potenciaron a mí a armar este nuevo disco que, bueno, se viene con todo, con varios covers, La Miradita, con algunos temas de Sombras, de Malagata, así que bueno, varios clásicos que los quisimos sumar a este nuevo disco que, bueno, titulado ahora, se llama Si Decime Si Te Gusta. Antes era Y Si Te Cabe, esta es la clave, y ahora, Decime Si Te Gusta. Entonces, bueno, quisimos titularlo como Decime Si Te Gusta, siempre en la compañía de Magenta. Todavía me faltan como 4 años más, así que vamos a seguir con compañía discográfica todavía. Bueno, ¿qué tal? Saludo a la audiencia. Mi nombre es Lautaro. Para los que se acuerdan desde el año pasado, hace un montón que no venía, pero bueno, volvimos hoy para, bueno. ¿Viniste por mí, de verdad? Sí, no, obvio. Para promocionar lo que va a ser la cumbia de la mejor. Exactamente, la fiesta de cumbia de la mejor, este martes 24 de mayo en el boliche Palo Alto Liniers. Y bueno, vamos a tener nada más y nada menos que la presencia de Ezequiel en clave. Así es, en vivo. Vamos a estar tocando aproximadamente una hora. Va a ser un show de larga duración. ¿Larga duración? Claro, y viste, no sé. ¿Cómo es? Y nada, y realmente no se lo pueden perder. Una banda, bueno, que tengo mi baterista, que es el Bebe, ex Agostini, ex... El famoso Bebe. El famoso Bebe, que estábamos tironeando con Agostini, estaba de un brazo y Ezequiel de otro. Y ganó mi brazo, ¿no? Pues, ya, bueno. ¿Iba a volver? Que venga el Bebe. Y estaba ahí. Venga. Ganó el bolsillo. Que hable un poquito. Ay, no, Freddy, vení, Freddy. Que la chica lo conozca, igual ya lo conozca. Es mensajero, 18 quilates, Agostini, ahora se quiere. Uy, casi no se lo armé. Vení, saludada, Bebe. Un beso a todas las chicas, nada más. Bueno, no, porque tiene una voz muy fea. Lo suyo es la batería. Sí, la rompe loco la batería. La rompe hasta los palillos, recién tuve que venir a comprar palillos. ¿Cómo es que te iba a decir? Y bueno, la verdad que no se lo pueden perder. Un show aproximadamente de una hora con, bueno, varios temas que estamos incluyendo en este último disco. Que ahora, si me dejan, voy a estar también cantando algo para... Obvio, más bien. ¿Viste? Para que no se lo... Para que se acuerden por ahí de dónde venía cantando uno. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? A ustedes también, Lauta, que me han dado la posibilidad de compartir esta gran fiesta con ustedes. La verdad que bueno, es una linda fiesta con muchos colegas y con amigos también, como Sebastián Mendoza, ¿no? Exactamente, Sebastián Mendoza. Después vamos a tener también a la gente de Luz Mala. Sí. Grupo legendario norteño. A morir. Que está volviendo ahora. También le mandamos saludos a los chicos. Bueno, muy bien. Angie La Diferencia. También para también traer a la gente. Me encanta. De antes, la cumbia del recuerdo. Chicos que están empezando como Estilo Bacán, que va a estar abriendo el show. Ajá. A la una y media de Yo la creo mañana. Que a las 3 voy a estar, ¿no? Exactamente. Tres y media. Entre 3 y 3 y media. Perfecto. Eso, bueno, lo vamos a ir viendo en el momento, pero a la gente que vaya temprano, porque va a tener muchos shows y además cumbia de la mejor. Seguro, como va a ser la titulada de la fiesta. Así que, bueno, no se lo pueden perder. El próximo martes 24 de mayo vamos a estar... Además, el miércoles feriado, así que no hay excusa. Exactamente. Pueden venir tempranito y se quedan hasta tarde, porque, bueno... Seguro. Yo voy a ir un ratito. Prometo que voy a ir un rato... Me quedo un ratito. Sí, te podés quedar tranquilamente. ¿Viste? Te quedas a bailar ahí, va a haber mucha gente. Sí, no, pero sé que no soy. Me quedaría compartiendo un rato su fiesta con ustedes, ¿no? parece bárbaro. Y después, bueno, no, marchar porque, nada, sí, me estoy manejando solo, yo sin oficina, ¿no? Y bueno, por ahí algunas cosas me está ayudando Macanaki, que es el representante de Jimmy Sugomonero y también de Sebastián Mendoza. Y bueno, yo qué sé, pero prácticamente solo, entonces, nada, es una cosa que, viste, no hay que distraerse. Entonces, más que esta, viene en ascendencia, gracias a Dios, ahora volviendo a la televisión, también FM Pasión. Bueno, trabajando esta noche, el día de mañana, el martes con ustedes, viernes, sábado y domingo, la semana que viene, sábado 4 y domingo 5 de junio, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, y después nos vamos el jueves 15, viernes 16, 17 y 18, algo así. ¿Dónde vas a estar? En Mendoza. Esta noche vamos a estar en Corazón Disco. Mañana estamos acá en San Pedrito y Alberdi, estamos en La Boliviana. ¿A qué hora? A las 20 horas. Ah, hoy tempranito también arrancamos a las 2 de la mañana ahí en San Justo, así que también vamos a estar haciendo una gira nocturna de bailes. Está bien, perfecto. ¿Y así giras Mendoza? Nos vamos a Mendoza, San Juan. Volvimos de Corrientes la semana anterior a la que pasó. Estuvimos en Buenos Aires, la anterior estuvimos en Corrientes, en lo que es La Bogle. Bueno, Montecaseros, Curuzucateato, por aquellos lados del litoral. Y bueno, ahora nos vamos a San Juan y Mendoza. Volvemos, estamos 2 semanas en Buenos Aires, nos vamos al sur. Y bueno, sí, nuevo, aquí apunta Ezequiel, mantener el estilo o algo distinto. Lo apunto a la gente grande, a la gente que realmente hoy sabe calificar la música, realmente la música, porque yo escucho cada grupo que por ahí son una moda que al baile obviamente le sirve, ¿no? La moda de 7 meses y por ahí después, sí, ¿viste? Obviamente no se lo discuto a ninguno porque cada cual maneja el negocio como quiere. Y bueno, en el mío yo estoy apuntando los viernes a trabajar en los alrededores, los sábados a apuntar a Buenos Aires y domingo también. Yo siempre trabajo mucho con la colectividad boliviana, así que siempre apuntando a fiestas durante la semana también, o fiestas de la Virgen, o bueno, ahora el 11 de junio me iba a ir a La Paz, a la fiesta de La Paz en Bolivia. Pero como es, bueno, mucho trabajo sumando trabajo a Buenos Aires, no sé si mucho, pero sumando trabajo a Buenos Aires, entonces es una plaza en la cual está minada de grupos de diferente estilo, porque de lo que es norteño estamos Agostini, Sebastián Mendoza y yo, y por ahí los chicos que ahora, como vos bien decías, que están comenzando, ¿no? Entonces, como está, tampoco quiero descuidar la plaza de Buenos Aires, ¿viste? Que es la en la cual vos trabajás 3 fines de semana al mes, uno te siempre apuntás a trabajar afuera, ¿no? Entonces, bueno, uno o a veces 2 fines de semana. Pero en mi caso, yo tranquilo, trabajando tranquilo, humilde, manejándome solo, yo calculo que lo que es el tema de difusión y lo que es la televisión me va a ayudar mucho, ya que hace 2 años que estoy trabajando sin televisión y bueno, la televisión por ahí abre algunas puertas más, ¿no? Sí, seguro. Como decimos, es un mal necesario. Es un mal necesario, pero gracias a Dios la verdad que estoy muy contento y agradecido a Donato, a Walter, que bueno, todavía tiene un problemita de salud, pero lo que es a Pablo y Adrián, la verdad que me están dando una mano grande. Íbamos a hacer algunas cosas juntos, pero bueno, no se dio, así que bueno, nada, apuntaremos al bolsillo. Y hablamos de la, bueno, justo estaban hablando de la movida de ahora, ¿qué grupos te gustan? ¿Qué rescatás de lo que hay ahora? O... Vos sabés que no sé qué hay por el hecho de que no miro mucha televisión, estamos grabando este último disco, entonces estamos todo el día adentro del estudio. De hecho, yo estoy en Mar del Plata, así que tampoco escucho mucho la moda que hay en Buenos Aires. Estoy tratando siempre de lo que es vía telefónica, celular, Nextel, porque no en todas las provincias hay Nextel, entonces por ahí, o celular, manejando siempre toda la agenda de uno, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo qué sé, más apuntando a lo de uno que a observar a lo que hay en costado. Si no, ahí le erro, pienso yo. Si me pongo a mirar lo que hay en costado, lo único que me enteré hoy que el Flaco Agostini estaba grabando, y la verdad que eso me gusta mucho, porque me gusta mucho a su vez la competencia, ¿no? Sí, sabemos que va a grabar, sí, dentro de poco. Veremos cuándo lo saca. Yo ahora, yo ya lo estoy por sacar, pero igual, de hecho, me encanta la competencia. No sé si norteña, pero sí musical. Sí, es bueno cuando sacan CD nuevos. Me encanta. Se mantiene y perdura. Claro, tal cual, es una fuerza que nos damos. Saco un disco Seba, me encanta. Saco un disco Agostini, me encanta, porque no es que, viste, que somos 3, Lautaro, viste, no es que es 3 y alguno por ahí sombras que aparece, da una vueltita y después se va de vuelta a Bolivia o al norte, viste, es una. Entonces, bueno, nada, trato siempre de recostarme en ellos. Por ahí Uriel Lozano, un amigo, Daniel Cardoso. Sí, siempre son los mismos. Chino de la Nueva. Sí, bueno, Marcelo Agüero, que estuvimos hace poco también acá en Picaflor, así que hace dos fines de semana atrás. Así que realmente, bueno, como te digo, ¿no? Trabajando mucho con la gente del norte y con lo que es también mucho la colectividad. El domingo estamos allá en Yotala, en La Salada, así que realmente estoy muy contento también. Me encantaría estar acá en Cori, hace ya, va a ser como un año prácticamente que no estoy, así que también. Sí, además cuando viniste a Cori la gente te recibió muy bien. Sí, yo qué sé, pero bueno, respeto la decisión de todos. Yo qué sé, cada cual maneja su... el piso de gente, realmente Cori tiene un piso extraordinario. De hecho, desde la clave norteña, hace 8 años que estoy, va a ser el 27 de octubre, va a ser 8 años que estoy. ¿8 años? 8 años. Imagínate que en 8 años no me he perdido ningún aniversario. Creo que este va a ser, creo, porque todavía no me siento que esté afuera, ¿viste? Pero creo que me parece que este va a ser el primer aniversario que me pierdo. En 8 años de carrera, sí. ¿Te arrepentís de algo? No. Nada, no, todas las decisiones que tomaste, haberte ido de la clave. Sí, de todo, fue, de hecho hoy el tema es un tema muy loco de manejarme solo. Y sin embargo, yo qué sé, voy creciendo más rápido y más firme de lo que yo venía antes viviendo una vida muy rápida y con representantes. Claro, de hecho que quizás en su momento, la primera época de la clave, primero y segundo, no, pero sí, no veía, fue furor. Fue furor, pero... Y de repente, bueno, se cortó. Pero no redituaba, Lautaro. ¿Qué pasó? No había plata, se la comían. Y yo, sin embargo, uno... O sea, era el éxito, la fama, pero... Claro. A la hora de ver el bolsillo, no... Claro, y yo... Y a su vez, mucho respeto. Yo, si Bebe hoy eligió estar conmigo y no con otra persona, creo que no solamente en lo monetario está cómodo, sino también que se siente incómodo a lo personal. El loco, no sé... afuera de lo comercial también me conoce como persona en tan poco tiempo, entonces realmente uno se ha brindado a él y a los chicos, ¿no? Que por ahí han decidido estar conmigo, han decidido por como uno como persona, ¿viste? Sí, ¿qué me decías? Eugenio. Vamos a escuchar un tema mientras tenés saludos acá, Ezequiel, a través del chat, está mirándote gente a través de ahí, saluda Ezequiel, dice... bueno, ahí están con el latiguillo tuyo. Y ahora decime si te gusta, aguante la cumbia norteña de la mano de Ezequiel. También saludos para los chicos de Siempre Arrasando que suenan acá. Ese amigo te estoy escuchando por internet, soy Daniela. Te mando saludos. Esta noche te voy a ver a un baile que está acá en la zona de San Justo. Soy Claudia. Me encanta el S. ¿Puedes pasar el chivo que por dónde te presentas? Ah, hoy vamos a estar Corazón Disco. Y ahora voy a cantar una canción que se llama No Soy Aquel. Emma de Palermo también. Emma. Saludos. Bueno, un cariño bien grande. Saludos. Vamos a escuchar uno de los temas. Y que voten, que voten. A ver quién Uge, quién quiere que esté en Cori nuevamente. Obviamente. Vamos a hacer una encuesta en el Cori Fest, que es un Facebook nuevo de Cori. Sí. Para elegir una próxima fiesta norteña, santafesina o del recuerdo. La gente tiene que elegir entre esas tres opciones ingresando. Si sale ganadora la fiesta norteña, después Cori... la gente que se encarga de armar el baile va a elegir 4 grupos para que representen esa noche. Ahí tiene que estar. Esperemos que me digan, me va a llamar. un cariño bien grande a su hijo, que de hecho es un amigo. Ricardo y para Ale. Para Ricardo, sí, un cariño enorme. Que mis mayores respetos, siempre me han dado la oportunidad. También en mis peores momentos, cuando no estaba sin televisión, me han dado siempre la posibilidad de estar acá en Cori. Voy a cantar esto, ¿me dejan? Esto es lo nuevo. Suena entonces Ezequiel en clave acá, siendo la previa de la fiesta de cumbia de la mejor. Dale. Decime si te gusta. En vivo. Yo te digo, corazón, tan solo te pido me escuches una vez en tu vida. Hablar y decirte que me voy sin que tú me lo pidas. Cansado de ser el papel de ese hombre secreto, quisiera ser libre y volar en busca de mis sueños. Porque tú eres más que solo un cuento que alimenta tus deseos cuando no estás con él, con él. Y yo sigo aquí sufriendo porque sé que yo no soy aquel, yo no soy el que te hace el amor por las noches y disgusta el sabor de tu piel. Yo me marcho infiel y hoy te digo adiós y me voy con esta herida en mi corazón. Oh, oh, oh, oh. próximo martes 24 de la noche, la fiesta de cumbia de la mejor, el señor Ezequiel Enclave y Sebastián Mendoza, ahí, sonando para vos. Olvidamos muchos una vez en tu vida, déjame hablar y decirte que me voy, que tú me lo pidas, ya estoy cansado de ser el papel de ese hombre soledado, quisiera ser libre y volar y buscarme mi sueño. Que solo un cuento y alimenta mis deseos cuando no estás con él. Y yo sigo aquí sufriendo porque sé que yo no soy aquel, yo no soy el que te hace el amor por las noches y disgusta el sabor de tu piel. Yo me marcho infiel y hoy te digo adiós y me voy. Esta herida en mi corazón, yo no soy el que te hace el amor por las noches y disgusta el sabor de tu piel. Yo no soy, no soy, no soy aquel. Espectacular, los aplausos bien grandes acá en el estudio. También todos en su casa, la gente que está escuchando vía internet. Lo tenemos a Ezequiel Enclave. Esto es Radio Master 96.9. Palpitando la fiesta de cumbia de la mejor. Un saludo bien grande a mi amigo Taca, ahí que está en la operación técnica. Un saludo enorme. Recién llegué de Mar del Plata hace una hora. Y ahora llegado, un ratito, un beso a toda mi familia. Para las 20 personas que te están escuchando a través de nuestra página web, sí, vía internet, para la gente que te está mirando también ahí a través de la camarita, está Ezequiel Enclave en nuestros estudios. Vamos a escuchar un tema completo de él y cerramos la nota. Voy enamorándote, ¿puede ser? Dale, dale, dale. Lo presenta Ezequiel, entonces, dale. Eso es lo nuevo de Ezequiel, para vos. Y no te confundas, dice el loco. Eso es lo nuevo. Y ahora decime si te gusta. Titulado nuevo disco de Ezequiel, que este próximo martes estará sonando en vivo junto a toda la banda. En Palo Alto, Rivadavia, no sé qué altura. 10.600. 10.600. Decime si te gusta. Está con los pies de golazo y de cumbia a la mejor. Un saludo enorme. Avanzando hacia ti, avanzándote. acordate, esta noche en Cori, el señor Sebastián Mendoza, que lo vamos a tener en un ratito, Lautaro, vía telefónica. ¿Será posible o no? Esperemos que esté acá. Venga, véngase más acá. Ahí, ahí. Es lo que pretendemos, bueno, seguramente por ahí tengamos a Jimmy, que también está esta noche en Cori, a Judas y al Padrino Cumbiero. Esto es la previa de Cori, la previa de las peñas norteñas, la previa de la fiesta de cumbia de la mejor. Capaz que los muchachos vienen temprano. Capaz que los muchachos vienen temprano y ya se quedan para tocar. Puede ser, se vienen acá y se quedan en la radio. Bueno, vamos a despedir a Ezequiel en clave. Bueno, lo que quieras decir para la gente que te está escuchando, para toda la gente que te saluda por nuestro chat, que te va a ir a ver a la fiesta de cumbia de la mejor. Dale. Y que te sigue en tu carrera, que es fiel a vos, los seguidores, los fans. Dale, los minutos son tuyos. Y que los espero también a todos esta noche en San Justo, también mañana en Flores, bueno, el martes en cumbia, en la fiesta de cumbia, a lo mejor que no se lo pueden perder. Vamos a estar tocando alrededor de las 3 de la mañana, así que bueno, no se lo pueden perder. Les mando un besote enorme a todos, y no sé, apagué la cámara, no sé qué me dicen. Pero bueno, a todos, les mando un cariño enorme, simplemente una linda palabra que... si alguna vez no la dije, me encanta decirla hoy en día, que es decir gracias. Así que gracias a todos por la oportunidad que siempre me dan y que me siguen dando. Al señor Ricardo Manjaina, espero también estar pronto acá en Cori, porque realmente me sentí y me siento muy bien cada vez que he venido, y que como hoy vine y me han recibido muy bien, tanto Taca como la gente también de adentro, que es la gente de seguridad y de las barras que ya estaban, bueno, preparando todos, también me han atendido muy bien. Así que es todo, a todos, muchísimas gracias también, bueno, a vos Eugenio, a vos Lautaro, muchísimas gracias por confiar en mí en esta fiesta tan linda que es de la cumbia, la mejor, que el martes 24 vamos a estar tocando. Así es, te mandan saludos acá Dani Cigara, para Seba de Caseros también, que van a estar presentes en la fiesta. Así es, de La Plata, un beso enorme, allá de la 44, de la 40, allá en Ensenada, Griso. Saludos para ellos. También la tenemos acá, que se acerque, que seguramente lo conoces allá, el muchacho, presentador de un baile colega en su momento y de otros lugares, Que salude acá. Que no me presenta, también, No tiene ganas de presentarme, me dijo afuera. Acérquese, Nino. ¿Cómo? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ezequiel, un gustazo tenerte acá de nuevo. Hemos estado ya en Celina, me acuerdo, ¿no? Sí, estuvimos en la peña ahí en Perón también, así que la verdad que... Ese acto fallido que le puse a Sebastián Mendoza, ¿se acuerda, no? Pero no. Bueno, así que vamos a estar quedando un ratito, ya se viene Gastón también. Así que bueno, un gusto verlo, Ezequiel, la verdad, un gustazo enorme. La verdad que, como decía siempre, un amigo de Mar del Plata, fanático de Daniel Agostini cuando estaba en el grupo Sombras, he seguido casi toda su carrera. Y la verdad que un chico de Mar del Plata, yo soy jujeño, que haga música norteña, la verdad que me pone muy muy contento. Y eso lleva la bandera de la cumbia norteña, viene ahí arriba, son los grandes. Así que bueno, Ezequiel, agradecerte, muchísimas gracias por estar con nosotros, y seguramente vas a estar en la peña de nuevo con nosotros. Dale, eso espero. Así que bueno, muchísimas gracias a vos también, Ahí le mandamos saludos también para Alfredo Guerrero, que es organizador ahí de las peñas norteñas, donde estuviste una vez. Que vende unas empanadas terribles ahí en el bar, Anduvimos por el bar anoche. ¿En serio? No. Impresionante. Es auspiciante nuestro también, el bar salteño, cómo no. Le mando un cariño enorme. Saludos para él. Bueno, nos vemos el 24, okay, gracias, dale, por estar acá. Un cariño enorme a todos y a toda mi gente también que me sigue en Facebook, como si quieren clave. A todos. Taca, un amigo, a todos. Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias, Ahí pasó Ezequiel en clave, entonces, el 24 de mayo, fiesta de cumbia de la mejor en Palo Alto de Nier. Taca, te dejo para vos la pausita de la radio y volvemos con la segunda hora y la previa de las peñas. Dale. Somos esa radio que te acompaña. Es que el amor. Somos esa radio que te transporta. Día y noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master, 100% categóricamente peruana. Este sábado 21 de mayo, vení a divertirte a lo grande a Cori Megadisco, con los shows en vivo de Sebastián Mendoza. Tener razón, por eso me voy, por eso me voy. El Padrino Cumbiero. Quiere novio, quiere arrancar nomás. Quiero Jimmy y su combo negro. Agáchate, levanta tu pollera. El Judas. El Patrullín. Y como siempre, las chicas entran gratis de 22 a 23. Este sábado no podéis faltar a Cori. El Poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial y Cori Fest. www.corimegadisco.com. Domingo 29 de mayo. Sube la salsa. ¡Cherry! entradas anticipadas en todas las sucursales de Argenberg y Restaurant Mochica. Ya llegó hasta mi fotógrafo. Un espectáculo de primer nivel con alguien elegante. Jerry Rivera. Jerry Rivera. Domingo 29 de mayo. Bailamos de la cabeza a los pies. Oye, ¿qué haces acá, Huber? Oye, no, ¿acaso ya no viste en Argentina? Sí, vivo en Argentina, pero me envió a Argenberg, pues. ¿Qué por encomienda te mandaron? No, lo que pasa es que un señor me envió dinero por Argenberg, quería que yo cantara. Ah, ¿tú te vas a tocar, pues? ¡Claro, vamos! Peruanito bonito, terroncito de azúcar, peruanito bonito, manda por Argenberg. La manera más fácil, ese es por Argenberg. Manda tú tu platita, mándala por Argenberg. Por Argenberg, por Argenberg, por Argenberg, por Argenberg. La manera más fácil de enviar su dinero es por Argenberg. Papuchi Producciones Internacional te invita a la gran despedida triunfal de Coño y su grupo Centella. Coño y su grupo Centella. Los Coño y su grupo Centella. No te lo pierdas, Avenida Rivadavia 3475. Gracias a Papuchi Producciones. Radio Master, Cori Megadisco y Cortito Producciones presenta El agua más rica del Perú celebra sus 35 años de vida artística en Argentina. Agua Marina. Estoy pensando en ti, mi querer. Viernes 3 de junio desde las 10 de la noche. Luces, sonido y efectos especiales. Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya, el poderoso de Capital. Vamos a recorrer juntos 35 años de vida musical. Hasta allá, mi amor, donde hubo fuego ayer. Si dices que la noche, Marina Tours, 35 años. Sufriendo estoy. Anticipadas 40 pesos. Auspicios y punto de venta. Peruvia Tours. Restaurante El Inca. Restaurante Las Delicias 2 y 3. Restaurante El Primo. Restaurante Chimú. Cocina Multicultural. Restaurante Juanita. Gelus Tours. Agencia de Viajes. Diviértete con el agua más rica del Perú. Agua Marina. Será distinto. No faltes. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. ¡Sábalo! Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy tomando yo de esta piedra. Yo me pregunto... Sí. Simple meme de Cori. Cori. Definitivamente el número uno. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy tomando yo de esta piedra. Yo me pregunto por qué se mete tu vieja. Tengo un nevado en el pantalón. Estoy como quiero, como una seca para el bajón. Estás escuchando la previa de Cori Megadisco Show. Rocha. más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Palmas arriba, palmas en alto. Es que no se palma el sur. Palmas arriba, palmas en alto. Es que no se palma el sur. El caramelo, a toda la pipita le gusta el caramelo. Con esta rosita le gusta el caramelo. O sea, el tamaño que tenga su caramelo. El caramelo. Le gusta el caramelo, no importa el tamaño que tenga tu caramelo, el caramelo. Y ahora todas a chupar, los chupan, los sacan, los chupan, los sacan, los chupan, chupan, sacan, sacan, chupan, chupan, sacan. El caramelo, a toda la pipita le gusta el caramelo, con cheta o rochita le gusta el caramelo, no importa el tamaño que tenga tu caramelo, el caramelo. Un ratito del deporte, si nos queda tiempo vamos a hablar de el campeonato de primera división, pero acordate, esta noche en Cori Megadisco ahí pasaba el enganchadito, el caramelo, el padrino cumbiero, que en un ratito va a llamar por teléfono para salir al aire. Pasaba el Judas, con Hace Frío, nuestro amigo Walter, que también está esta noche en Cori Megadisco. Además, Sebastián Mendoza, presente también la fiesta de Cumbia de la Mejor el próximo martes ahí en la zona de Liniers. Y Jimmy, su combo negro, que viene con todo hoy a la noche de Cori Megadisco. Ahí está Jimmy, qué temazo este de Jimmy que suena. Esto es la previa de Cori. Y te dice, para vos, ¿qué pasa con la llave, Jimmy? Las chicas entran gratis de 22 a 23 horas. ¿A dónde están las mejores mujeres? Se preguntan algunos. En la noche de Cori, el poderoso de Capital. Y un párrafo aparte, taca para lo que va a pasar el próximo sábado en Cori Megadisco. Llega nuestra amiga Tamara, la voz sensual y romántica de La Mentirosa. Llega Carita Negra, llega la fase boogie, llegan los guachiturros a Cori Megadisco. Avenida Sáenz, 459 Capital Federal, 3 de junio, Aguamarina, anticipadas, 40 pesitos. Nada más, la podés adquirir ya acá en Cori Megadisco y en varios puntos de venta. ¿Tenemos algo para salir en vivo? Todavía no, dice Taquita. Bueno, te contaba lo que va a pasar el próximo sábado en Cori. ¿Tenés por ahí cerquita los archivos, Taca, del próximo sábado? ¿Lo tenés listo? Sábado 28 de mayo en Cori Megadisco, con la voz de Ana Isabel López, con la voz de nuestro amigo José Luis Leaño, animador del boliche. Esto va a pasar en Cori, presta atención, dale. Este sábado 28 de mayo, como siempre, toda la diversión está en Cori con los mejores shows. La Mentirosa. Carita Negra. La fase box. Los guachiturros. Y las chicas, entramos gratis de 22 a 23. No te olvides, La Mentirosa, Carita Negra, La Fase Book, Los Guachiturros y las chicas entran gratis de 22 a 23. Cori Mega Disco. Más poderoso que nunca. Avenida Sáenz 459, Capital. Búscanos en Facebook como Cori Mega Disco Show Oficial y Cori Fest. www.corimegadisco.com. Show espectacular que das en el escenario, esta combinación de cumbia colombiana que le gusta a la gente que viene a bailar y muy solicitado, y siguen sonando temas siempre tan vigentes como cuando empezaste de la mano de Pablito Lescano allá por fines de los 90, ¿no? Si no me equivoco, más o menos, principios del 2000. Claro, al principio eso lo hicimos en el 2001, en febrero, marzo del 2001, o sea, lo terminamos de hacer en diciembre del 2000 y salió a la venta el compact en el 2001. Bueno, y gracias a Dios he recorrido varios países, he tocado en mi Argentina querida, he tocado desde la Quiaca, Ushuaia, he estado también en Paraguay, en Bolivia, en Chile, Uruguay, los países limítrofes, ¿no es cierto? También, porque a la gente le gusta mucho mi música. Tengo en la actualidad, tengo 6 compas grabados, y bueno, gracias a Dios, bastante bien trabajando, gracias a Dios. ¿Qué tal? Jimmy Lautaro te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien, muy bien. Te pregunto por tu actualidad en este momento, ¿estás con un CD nuevo o a punto de sacar? ¿Cómo es? Sí, estoy grabando el séptimo compact disc, que seguramente saldrá para fines de junio, julio aproximadamente, con 2 regalitos especiales para la gente que le gusta la cumbia colombiana. ¿Ah, sí? ¿Podemos adelantar algo? He grabado un tema con un señor mexicano que ha estado acá en Buenos Aires varias veces. Y bueno, estamos haciendo también dos temitas más. Vamos a ver si los terminamos en estos días con mi hermano, con Pablito Lescano. Qué grande, ¿eh? Así que, ¿hoy vas a adelantarnos algo en Cori o todavía no? Secreto profesional. No se puede porque hasta que lo tiene que editar la compañía para sacar y hacer su mínima venta, aunque sea para salvar los gastos. Está bien, vamos a esperar entonces. Jimmy, acá hay mucha gente que te quiere ver en Cori, te saluda el amigo Luisito, que te manda el saludo, dice, esto es música, aguante Jimmy, su combo negro, papá, esta noche haciéndole el aguante en Cori, para Luisito, un saludo. Un saludo para Luisito, gracias por escuchar mi música y esta noche seguramente vas a andar a los altos y gritando enloquecido ahí entre la gente de Cori, siempre. Obviamente, vamos a dedicarle algo así a capela, puede ser, para ir cerrando esta entrevista y verte después esta noche, algo para Luisito, para la gente que está acá en el estudio, para el amigo Nino, que también le gusta a Jimmy, ¿no? Jimmy Socomo Negro, un grande, dice acá Nino, también colega, presentador de bailes, ¿eh? Vamos a dedicar algo a capela, algún clásico tuyo, ¿te parece? Dale, ponte la pollera colora. Mi negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora. Mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso. Agáchate y levanta tu pollera. Si yo te meneo, pa' dentro, pa' afuera. Hasta acá llegamos, Espectacular, sí, bien. Buenísimo. Para escucharlo en vivo y en directo. Nos vemos esta noche, Jimmy, para hacer unos saluditos y algo, y grabar un poco del show. Te saluda Eugenio, te saluda Lautaro ahí, y nos vemos esta noche. Dale. Un abrazo, para Jimmy. Para toda la gente que escucha tu programa, para la gente de Cori, y dentro de un rato nomás, un par de horas, estamos por ahí haciendo delirio a toda la gente. Muchísimas gracias por llamarme. Gracias a vos, Jimmy. Un abrazo grande y suerte. Gracias. Pasó Jimmy Sucomo Negro. Acordate, además, el padrino cumbiero. Llega Judas, llega Sebastián Mendoza, la chica gratis de 22 a 23. Me voy volando la música y ya lo tengo para hacer la previa de las peñas norteñas esta noche de la mano de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Jesús y su grupo Ventura Tropical está acá en el estudio. Además, acordate la presencia de Gastón y la agrupación Santa Fe, la presencia de La Diferencia y del grupo Ciclón. Esto es la previa de Cori Mega Disco y la previa de las peñas y de la fiesta de la cumbia. La mejor música ataca, ¿te parece? Contratiempo siempre arrasando, viene por ahí para poner ahora. A ver, lo dispones vos. ¿Qué tenés? Esto es pegadito a la pared de los chicos de Contratiempo que eligieron este programa junto a McDonald's. Dale. Si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared, la previa de Cori Mega Disco Show. si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Jimmy Supombo Negro y Sebastián Mendoza, las chicas gratis de 22 a 23. Esto es la nada tarde-noche de la previa de Cori. Ya en 5 minutos están los chicos de Jesús y su grupo Aventura Tropical haciendo acá la previa, ¿eh? Lo que va a hacer la peña, lo tenemos a Nino también, obviamente en nuestros estudios, ¿eh? Vamos a ir con el último tema y después lo enganchamos con Ventura, ¿te parece, Taca? ¿Eh? Vamos a escuchar ahora entonces Siempre Arrasando, que nos quedaba, ¿no? Un temita de Siempre Arrasando ahí suelto, que es Porque Es Tan Cruel el Amor, es el que tenés ahí, Taca, puede ser. Sí, señor, Porque Es Tan Cruel el Amor, después sí, ya, Venturis Tropicales acá enganchados, dale. El que conoces, no te parecer ya están los chicos acá en estudios. Van a salir por cámara web, los va a entrevistar acá a Nino haciendo la previa de las peñas. Pero lo tengo a los chicos del Padrino Cumbiero que se presentan junto a Judas, junto a Jimmy Sucomo Negro y junto a Sebastián Mendoza esta noche en Cori. Las chicas gratis de 22 a 23. ¿Cómo anda, amigazo? ¿Todo bien, Eugenio, acá de la radio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Eugenio? Sí, Gonzalo, que dice el Padrino Cumbiero. ¿Cómo le va a la gente? Bien, bien, acá haciendo un poquito la previa de lo que va a ser el baile esta noche. Me decían que vas a estar a las 2 de la mañana, Gonza. A las 2 de la mañana, posiblemente el Padrino Cumbiero va a estar tocando en la radio de Cori. Y la invitamos a toda la gente que vayan a presenciar de boliche. Es así, todas las fanáticas ahí que te están pidiendo, como siempre. Bueno, contanos un poquito el show que tienen preparado para esta noche, algo para sorprender al público de Cori. Tenemos un show tranquilo que va a estar bueno y una sorpresita. Una sorpresita, bueno. Una sorpresita ahí tranqui para toda la gente, para los rochos, las rochas, toda la gente ahí. Como es sorpresa no vamos a decir nada, obviamente. Simplemente lo que queríamos era escucharte, que invites a la gente, que invites a las chicas que entran gratis de 22 a 23. Y que obviamente dejes un pedacito de algún tema y ya te liberamos para vernos esta noche. ¿Vamos con algún temita, dale? Un temita, si no le contesto para toda la gente, lo invitamos hoy a Cori. Esto es así, si no le contesto, se desespera. Piensa que re loco yo estoy haciendo lo que la hacía ella. Arriba, Cori, los esperamos esta noche. Gracias, gracias. Un abrazo, Gonza, nos vemos esta noche. Un abrazo, Eugenio. Gracias. Saludos para Titi Cisneros, gracias Capo, para la gente de San Antonio de Areco, aguante el grupo Contratiempo, para Luisito Lancibia, que escuchaba ahí un poco acá del programa. Ahora sí, previa de las peñas norteñas, volvemos a ellos. Esto es Jesús y su grupo Ventura Tropical esta noche en la peña norteña de Alfredo Guerrero. Además, el grupo Ciclón, Gastón y la agrupación Santa Fe, que llega directamente desde Jujuy, y la presencia de La Diferencia. Además, los chicos van a estar presentes el martes nuevamente junto a Gastón y la agrupación Santa Fe, junto a los Rebos de la Cumbia y junto al grupo Sentidos. Ahora lo dejo a Nino, que se va a hacer cargo acá de entrevistar a los chicos y vender un poquito más la peña. Pero te anticipo que el 18 y 19 de junio, de la mano de la peña de la Moldeña de los hermanos Apaza, esto es primicia de la previa de las peñas, llegan los Lirios Colombianos acá al escenario de la calle Perón 1281, sábado y domingo. Tenemos dos noches para ellos y también los chicos acá de los Rebos de la Cumbia que la vienen rompiendo. Pero lo dejo a un maestro, uno que la tiene clara con esto de la cumbia norteña, de las peñas, el señor Nino Chiliguay, conocidísimo presentador de la movida tropical, la movida norteña. Nino, el aire de la 96.9 y de la M1550. Estamos en duplex ahora, saliendo por Radio Urcupiña también. El aire de la radio es todo tuyo, Nino, un gusto que estés acá. Bienvenida formal para vos, este puesto es tuyo. Están los chicos de Jesús y su grupo Ventura Tropical. Los saludo, mi nombre es Eugenio, pero los dejo acá con el especialista, con Nino. Vamos con Nino. Ahí estamos, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ya estamos anticipando lo que se va a venir, por supuesto. Hoy, a partir de las 22 horas, abre las peñas norteñas, por supuesto vamos a estar bailando, disfrutando. Bueno, ya como decía nuestro amigo Eugenio, gracias Eugenio por habernos permitido estar aquí en la radio también, para disfrutar y escuchar la música de la provincia de Salta, una de las provincias más lindas que tiene el país. Y bueno, en este caso tenemos al amigo Jesús y el grupo Ventura y sus tropicales. ¿Cómo anda Ventura? ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo anda Jesús? Un gusto tenerlo. Un gusto, gracias por este espacio y saludos para todos los residentes salteños, para todos los que van a ir esta noche a la Peña Norteña, ¿no? De la mano de Alfredo Guerrero Producciones. ¿Cómo se está preparando? A ver, ¿cómo es la previa de ustedes que vienen de Salta, de la provincia, una de las provincias tan lindas que tenemos, venir a la capital federal, a una peña, a un lugar tan lindo como es el Salón Buen Aire que tenemos ahí en la calle Perón, el 1200? ¿Cómo es la previa de ustedes? Dicen, vamos a Buenos Aires, vamos a romperla. ¿Cuál es la previa de ustedes? La verdad que sí. Venimos con un show impresionante. La verdad que Alfredo nos está dejando ese espacio para que nosotros no hagamos un show, hagamos dos shows. Uno en punto, estamos en el escenario, y después a la última hora ya. Así que contentísimo de dejar toda nuestra gana musical ahí en el escenario de Alfredo Guerrero, ¿no? Bien, ahí. Aparte van a estar a la 1 de la mañana, cerrando después la noche del sábado. Hoy a las 4 y media más o menos van a volver a estar en el escenario, ¿no? Otra vez en el escenario. Seguramente. Sí, para que la gente se quede conforme con el show, no diga qué poquito que actuaron, que una hora, viste, que sí, se hace poco algunas veces. Sí. A veces pasa rápido. Claro. Y bueno, además el martes, por supuesto, ya despidiéndose de Buenos Aires para su Salta la Linda, así que haciendo la despedida el martes van a estar con nosotros también, ¿no? Así es, así que bueno, vamos a dejar todo esta noche, el martes a la noche también, así que Estoy, bueno, lo invito a todos los que están escuchando en la radio, bueno, a todos los fanáticos. Esta noche, muchos regalitos como siempre, ya costumbre nuestra. Ya tenemos material nuevo también. Lo nuevo tenemos para presentar esta noche. Así que, bueno, espero que la gente nos acompañe. Y bueno, el tiempo está de día, así que bueno. No, la verdad que el tiempo nos acompaña hoy. Así que Jesús, esta noche vamos a romperla. Que la gente de Buenos Aires, los residentes salteños, no solamente salteños, también jujeños, también como yo soy de Jujuy, la verdad es un honor tenerlos aquí en la radio con nosotros, el amigo Eugenio también que ha recorrido gran parte de Salta, que también está con nosotros, la verdad que ha conocido a la peña, le gustó, va a seguir yendo, pero bueno, a veces por razones también no puede ir, pero bueno, seguramente algún lugar va a tener también con nosotros ahí en el escenario, ¿no, Eugenio? Bueno, sí, obvio. Está invitado también, sí, y bueno, amigo Nino, acá tengo a mi lado el animador del grupo, el loco José Luis Mar, que va a dar también todo de su parte como integrante en la banda, así que le dejo con él un ratito porque él también tiene algo para decir. Hola, loco Matri, ¿cómo andamos, maestro? Un placer saludarlo, ¿eh? Colega también, animador, bien ahí, ¿eh? Claro que sí, antes que nada tengan ustedes muy, pero muy buenas noches a la audiencia de todo lo que abarca todo Buenos Aires. Bueno, nada, saludar a todos ustedes y como dijo ya mi compañero Jesús, invitarlo a todos ustedes para este sábado, lo que va a ser el Domingo Perón, entonces, en la Peña Norteña. Lo vamos a pasar de bomba, lo vamos a hacer divertir a todos, bailar, y como siempre vamos a regalar alegría, entusiasmo y mucho CDs. Trajeron CD para regalar, obviamente, las chicas están muriendo con los CDs de Jesús. Claro que sí, muchísimos. Tenemos un temita para presentarlo, Taca, ¿no? Dale, el primer tema, vamos a escucharlos ahora. Te anticipo que hoy, sábado, vamos a estar, por supuesto, disfrutando, ¿eh? Jesús y Grupo Ventura, desde Salta la Linda, también va a estar con nosotros La Diferencia, va a estar los Rebos de la Cumbia, por supuesto, desde Jujuy, presentándose única vez aquí con nosotros Gastón y la agrupación Santa Fe, que la viene rompiendo también, que ha pegado muchísimo a la provincia de Salta, así que hoy dos grandes, desde Jujuy, Gastón y la agrupación Santa Fe, desde Salta, Jesús y su Grupo Ventura. Nos quedamos con este tema, pasaron, tenemos la hora ahí, exactamente 20 minutitos a arriba de las 20 horas en todo el país. Nos quedamos con música, lo nuevo, Jesús Ventura, y seguimos charlando un ratito con ellos. Vamos. Haciendo la previa de las peñas norteñas, la previa de Cori, acordate, Jimmy su combo negro, el padrino cumbiero, llega la presencia obviamente esta noche a Cori, de Sebastián Mendoza y de Judas con la chica Lati 22 a 23, ahora seguimos con la peña, pero vamos a tirar unas noticias deportivas que siempre están en este programa, ¿le parece, muchachos? Central Norte, Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro. Gimnasia y Tiro. Ah, bueno, mirá vos, no lo tenía. Es por ahí el club que menos hinchas tiene allá de los tres, ¿no? Pero es el más grande. Pero es el más grande. Iniciador de todo. Obviamente. Bueno, vamos a tirar rápido unas noticias deportivas y lo dejo a Nino que siga con ellos, ¿les parece? Vamos a hablar un poquito de este campeonato, torneo clausura, 15ª fecha. Viernes Newell 1 con gol de Schiavi, Olboicero, Banfield con gol de Achucarro, Godoy Cruz 1, gol de Sigali. Ya en el día de hoy Lanús 3 con 3 goles de Romero, Tigre 0. Ganó Olimpo, 1-0 sobre Argentino Junior, gol de Aguirre. Suspendido era transmisión de Urcupini M1550, que estamos saliendo en duplex también, ¿eh? A partir de las 8:45 arrancamos por la suspensión del partido. Goles de Pereira y López para Estudiantes, el partido se suspendió. Independiente le gana a Colón 1-0, gol de Parra, ¿eh? El auto, viste cómo van a zafar, ¿eh? Lo tiene el grande T, dice el auto. Bueno, para mañana domingo Quilmes a las 14 ante Racing, Vélez a las 16 ante Gimnasia, River a las 18 recibe a San Lorenzo en el Clásico, Arsenal a las 20 horas a Boca, la tabla Vélez 27, Godoy Cruz 27, Lanús tiene 23, Olimpo se fue a 25, Racing y Arsenal, dije cualquier cosa, Racing tiene 22 puntos, al igual que Argentinos, eso es. Nacional B, Chacarita 1, Patronato 3, Jaime para Chacarita, Cayetán, Drodi, Rodas para Patronato, Defensa y Justicia, Almirante Brown 0-0, Independiente Rivadavia 0, Merlo 1, gol de Tucker, Aldo Civi 2, goles de Higley, Roseli, San Martín de San Juan 0, es parcial. Rafaela, el puntero, le gana 2-0 Atlético Tucumán, allá en el Jardín de la República. Carniel y Castro para Atlético Rafaela. Tenemos para mañana domingo Boca Unidos 15:30 ante Ferro en Corrientes. Lunes en la Tacita de Plata en Jujuy. Gimnasia a las 15:30 recibe a Belgrano de Córdoba. A las 21, Instituto hará lo propio ante CAI. Cierran el martes Tiro Federal a las 15:30 en T Central de Rosario. Rafaela tiene 70 con la victoria de hoy. Unión 60. San Juan también tiene 56 unidades. Belgrano 51. Atlético Tucumán y Gimnasia de Esgrima de Jujuy tienen 49 puntos. Ahora vuelve la entrevista con los chicos de Ventura. ¿Qué me dice por ahí, Lautaro? Subió Rafaela con este resultado. Ya está en primera división Atlético Rafaela, ¿eh? Ahí lo adelanta Lautaro, es noticia. Vuelve Atlético Rafaela a la primera división. Unión todavía no. Y vuelve Nino con los chicos de Ventura y sus Tropicales después de unas cortitas del deporte, las previas de las Peñas Norteñas. Dale. Aquí estamos 45 minutitos arriba de las 20 horas en todo el país. Seguimos avanzando, transitando lo que va a ser, por supuesto, esta noche a partir de las 22 horas en Gran Peña Norteña, en la calle Perón al 1200. Bueno, seguimos hablando con los chicos de Jesús y Grupo Ventura. Vamos a charlar un poquito. Vamos a presentar los cuatro tracks que tenemos de su primer material. ¿Sí? Cuatro, ¿no? Jesús, estos temas que van a presentar hoy, esta noche, y los que van a hacer el sábado también, el martes también, por supuesto. A ver, contame, ¿cómo se fue originando? Y la verdad que ya lo veníamos pensando antes de quedar como solista, ¿no? Uh-huh. Son cuatro temitas que, bueno, allá en Salta están pegando mucho. El primer tema, Hermoso. Segundo tema, No te pongas brava. Tercer tema, La carta. Y el cuarto, Te extraño. Te extraño. Sí, Te extraño. Muy sí. Un tema que está pegando con todo allá en Salta. La verdad que la gente se copó apenas la primera vez que lo presentaban, así que bueno. Jesús, ¿hace cuánto que venís con la música vos? ¿Cuál es tu trayectoria con la música? ¿Hace cuánto tiempo que estás? Y ahora con el... Bueno, ahora estoy empezando en mi era ahora, porque estoy como solista. Como solista. Sí. Y bueno, ahora hace poquito. Bueno, ya con... Atrás, ¿sabes? Te estoy hablando de más o menos como 20 años, ¿sabes? Sí. Pero en diferentes grupos, como... Así como cantante y animador. Por primera vez que entré a un grupo así tropical, entré como así, percusionista, haciendo batería, timbales, tumbadora. Y bueno, después ya me empezó a gustar cantar, o sea, me gustó cantor y bueno, ajá. Ahora ya. Y así que llevas 20 años ya con la música. Sí, más o menos, sí. Ha pasado por varios grupos importantes también en la provincia de Salta, ¿no? Sí, estuve con los Haces Tropicales, con los Amantes Colombianos allá de Salta, así que sí, estuve en varios grupos, sí. La verdad bien. Que sí, muy contento, la verdad que es algo que a uno le gusta la música y bueno, no puede dejar, ¿no? Así y esta es una etapa nueva para vos porque ya estás empezando, vas a empezar como solista a partir de ahora, sí. Por eso decías que es un poco nuevo para vos. Con estos cuatro temas, bueno, ojalá que ahora en julio estoy terminando mi material, ya ahora está todo en camino, así que voy a terminar, si Dios quiere, si volvemos para octubre, según lo que me dijo ¿cómo se llama? Alfredito. ya más o menos ahí previsto eso. Ahí estamos. Bueno, che, le mandamos un saludo para Sil, que está escuchando la radio. Hoy es su cumpleaños, de una amiga Sil. ¿Eh? Silvia. Exacto. Dale, Silvia, para vos, feliz cumpleaños esta noche. Bueno, si vas por allá, por la peña, te regalamos un CD para vos, Silvia. ¿En serio lo van a regalar? Sí, sí, lo que Jesús promete cumple. Muy bien, Jesús. ¿Qué te parece si vamos, Taca, vamos al primer corte de su primer material para que vayan conociendo un poquito nada más? ¿Ah? Anticipamos. Este es el primer corte de su nuevo material. Sí, sí. A ver. Exactamente 49 minutitos arriba a las 21 horas en todo el país. Bueno, 20 horas, perdón. Sí, decíamos que la verdad que no hace falta un poco de tiempo para charlar, conversar con la gente. Pero bueno, la idea, la próxima seguramente vamos a ir con más tiempo. Agradecerle, Jesús, amigo José Luis, nos estaremos viendo, por supuesto, hoy en la Peña Norteña, hacen dos entradas a la 1 de la mañana y ya cerrando la noche del sábado. Vamos a estar el martes también. ¿Cuántas? ¿Dos entradas también más el martes? Sí, a lo mejor hacen dos entradas para despedirse de Buenos Aires, regreso triunfal a la provincia de Salta. Claro, para que se mueva. Bueno, chicos, Jesús y Grupo Ventura, muchísimas gracias por haber venido a la radio. Así que muchísimas gracias, en serio. Así que les deseamos lo mejor para esta noche, para el martes, y un feliz regreso a Salta. Gracias por este espacio, a vos, Lino, a vos, Eje. Así que a toda tu gente, bueno, muchas gracias. No lo espero a todos los residentes salteños, jujeños, Perón. De la mano de Alfredito Guerrero, y bueno, saludos para él que nos está escuchando. Gracias. Bueno, José Luis, un gustazo enorme por haber estado en la radio. No, gracias a vos, a toda tu audiencia y a todos ustedes, para que lo disfruten, y lo esperamos para que se muevan, porque nosotros le vamos a mover, le vamos a mover el esqueleto, vamos. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo a los chicos del grupo Jesús Aventura. Ya se viene el amigo Eugenio para seguir con, por supuesto, con la programación. Bueno, yo te anticipo lo que se viene hoy en un ratito en la Peña Norteña de Juan Domingo Perón al 1281. Se viene el grupo La Diferencia, se viene Jesús y Grupo Ventura, Gastón y la agrupación Santa Fe, por supuesto, vamos a estar, y el martes también despidiéndose de Buenos Aires Jesús y Grupo Ventura y Gastón y la agrupación Santa Fe, como grupos de primer nivel que tenemos de la mano de José Alfredo Guerrero. Para Alfredo Guerrero le mandamos un beso enorme, gracias por estar. Para Sil, que cumple años, que ya tiene su CD de los chicos de Ventura. Eugenio, agradecerte a vos en forma particular, en el nombre de la Peña Norteña de Alfredito Guerrero, por habernos permitido estar en la radio. Ojalá, y vamos a ver si estamos en la radio con un programita específicamente norteño, ya que la radio no se caracteriza por eso, pero está bueno igual. Así que desearle para toda la radio lo mejor en esta radio, lo mejor en la 96.9. Un beso enorme para ustedes. Muchísimas gracias. Perdón, para la gente de la M1550 que está en duple en este programa, para la gente de toda la colectividad boliviana, Radio Urcupiña, también para ellos. Ah, le mandamos un saludo grande, por supuesto, para M1550. Un beso enorme para toda la gente de la colectividad boliviana, que amo a la colectividad boliviana. Amo a la colectividad boliviana porque he trabajado con ellos, sigo trabajando con ellos, así que le mando un beso enorme. Eugenio, hasta aquí nos llamamos, Jesús. Nos vemos esta noche, por supuesto. Hoy, despidiéndose de Buenos Aires el martes. Así que bueno, Jesús y Grupo Ventura, Católica de Pasión Santa Fe en esta Peña Norteña. Chao, gracias, hasta siempre. Sigue con el amigo Eugenio, ¿eh? Y así pasó. pasaba ya en el cierre del programa, ¿eh? Jesús y su grupo Ventura Tropical esta noche en La Peña, con la diferencia con los chicos de Grupo Ciclón y también Gastón y la agrupación Santa Fe. El martes llegan los Rebos de la Cumbia, Sentidos, Gastón y agrupación Santa Fe, y también, obviamente, Jesús y su grupo Ventura Tropical. Acordate, esta noche en Cori Megadisco, lo más importante, que se presentan Sebastián Mendoza, Jimmy su Combo Negro, Judas y el Padrino Cumbiero. Me voy a despedir con los últimos resultados del deporte, gracias a Sil ahí que estuvo escuchando en el chat. Acordate, Sil, 18 y 19 de junio, Los Lirios Colombianos, para vos que lo pediste, Peña La Moldeña de los Hermanos Apaza, obviamente. Me despido yo de a poquito, pero con unos resultados deportivos. Para cerrar el programa, estuvo Lautaro también de la fiesta de cumbia de La Mejor. Acordate, el martes en Palo Alto, Sebastián Mendoza, Luz Mala, la presencia de Ezequiel Enclave, que estuvo acá, Contratiempo, La Carlita, Estilo Bacán y mucho más. Deportes para el cierre del programa, si les parece. Dice algo acá, tiene para decir Nino en la despedida. Sí, antes que nada quiero agradecer, por supuesto, a mi familia que me banca siempre, para Facundito, para Lorena, un beso enorme, enorme. Así que bueno, ya estamos yendo para allá, así que un beso enorme para toda la familia que hace el aguante a veces, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, pero siempre la familia está, ¿no? También me estoy olvidando yo de mi familia que escucha a la distancia. Me hiciste acordar vos, ¿eh? Después me dice, no mandás saludo. Entre tanto lío del programa y cosas se me pasa, ¿eh? Gracias, Nino, también por el saludo para mi viejo, para mi vieja, también, que están escuchando, para Raúl, para mi vieja, se está escuchando también, manda saludos para mi vieja, para Susana, ¿eh? Bueno, vamos a ir despidiéndonos rápido, resultados del deporte. Vamos a hablar un poquito de la primera de Defensores de Belgrano 0, Villa San Carlos 2, Sarmiento de Junín 1, Morón 1, San Telmo 2, Platense 2, Atlanta el campeón 2-0 ante Temperley, Branda Udrogué 0, Deportivo Armenio 0, Flandria 1, Italiano 0, Deportivo Español 0, Barraca Central 3 en la primera B. Tenemos para el día domingo Almagro, Tristán Suárez a las 11, Colegiales Estudiantes. Martes cierran Los Andes, Chicago a las 9 de la noche, Atlanta 84, Defensores de Belgrano tiene 70 puntos, Estudiantes 67, Chicago 65, Brown 63, Barraca Central 61. Hablamos un poco de Europa, nos quedan, sí, 2 o 3 minutos de programa para cerrar, ya cumplimos con la música y con todo. Quédame alguna cortinita de Gastón ahí para el cierre, ¿te parece? Mientras voy hablando, Taca, que no cumplimos con Gastón, que está esta noche con Siento Pasión por Ti, y hago el cierre con el deporte y ya nos vamos. Ahí está, espectacular. Málaga 1, Barcelona 3, Krikic, Afelay y Valtra, Fernández para Málaga. Hércules 0, Gijón 0, Real Madrid 8, Almería 1, terrible goleada aplastante, 2 de Ronaldo, 3 de Adebayor, 2 de Benzema y José Lu, Uche para Almería. Real Sociedad 1, Getafe 1, Racing 1, Athletic Bilbao 2, Osasuna le ganó Villarreal 1-0, Mallorca 3, Atlético Madrid 4, 3 goles del Kun Agüero. Saludos para el Kun Agüero, un amigo. Se pone loca cuando le digo Kun, y me pone el apodo mío enseguida, ¿viste? Se enoja. Levante 1, Zaragoza 2. Español 12, Villa 13. Estos son los resultados. Valencia 2, La Coruña 0. Audris y Soldado. Así que la tabla quedó entonces. La tabla final, ¿no? A ver, la Champions, ¿cómo quedó? Barcelona 96, Real Madrid 92, Valencia 71, Villarreal que perdió, igual ya estaba clasificado porque le llevaba 7, Villarreal 62. Habría que, no me va a dar el tiempo para fijarme después. La Coruña puede haber descendido, que perdió, después vamos a fijarnos ahí en casa. Bueno, la Liga Italiana, la fecha número 38, completa mañana, domingo Roma, Sampdoria, Cagliari, Parma, Juventus recibe a Napoli, Udinese a Milan. El otro partido va a ser Lecce, Lazio, Brescia recibe a Fiorentina, Palermo, Chievo, Verona, Genoa, al Cesena, Inter a Catania, Bologna al Bari, Milan el campeón 81, Inter 73 a la Champions, Napoli 69, Udinese 65 y después está el cuarto, ahí se define, ¿no? Lazio 63, que tiene chances, Roma ya no, 60 para entrar a la Champions, entonces está entre Lazio y Udinese, el último puesto. En Inglaterra tenemos para el día domingo, Lauta, Wolverhampton, Blackburn, West Ham, Sunderland, Tottenham ante Birmingham, Stoke City ante Wigan, Newcastle ante Bournemouth, Manchester United ante Blackpool, Fulham ante Arsenal, Everton ante Chelsea, Bolton ante Manchester City y Aston Villa ante Liverpool. Manchester United campeón 77, Chelsea 71, Manchester City 68, Arsenal 67 ya en Champions, Tottenham 59, Liverpool 58, Everton 51. Europa League final, acordate, Porto campeón con gol de Falcao 1-0 ante Braga. El próximo sábado 15:45 la final de la Champions, Barcelona-Manchester United, Libertadores, Libertad 2, Vélez 4, Libertad con goles de Rojas y Maciel, Morales 2, Franco y Fernández para Vélez, Vélez semifinalista, Santos 1, 11 Caldas 1, Santos semifinalista que va a jugar ante Cerro Porteño, que igual 1-1 con Chiapas, no, le ganó 1-0 Chiapas, Católica 2, Peñarol 1, Peñarol, Vélez la otra semifinal, acordate, amistoso Argentina-Paraguay el miércoles 15:45, 16 horas el partido. En básquetbol, Liga Nacional, lo destacado, Atenas-Peñarol va a ser la final, Atenas le ganó 15-3-0 y Peñarol a Libertad 3-0, finales de NBA, Chicago 1, Miami 0, está, hubo un segundo partido, que no me acuerdo cómo salió, Oklahoma igual 1-1 con Dallas en la otra, Quilmes ganó el TNA y ascendió a primera. Lo último, les digo, rugby Sudamericano de Misiones con 9 Pampas, 15 campeones de la Copa Vodacom. La selección vuelve al trabajo. Boxeo por el título Mosca MB. Rebeco peleará ante Pérez el 10 de junio. Tenis, Del Potro confirmó la presencia de Roland Garros. Copa Mundial, Argentina ha buscado la final hoy. ¿Cómo salió? Había ganado el primer partido Chela, después no pudo ganar el primero Chela, bueno, lamentablemente no da el tiempo para entrar a la página y confirmar, ¿eh? Para mañana Automovilismo TC 2000, cuarta fecha en San Juan, Fórmula 1, quinta fecha en Cataluña, España, y por último Volei, se presentó el plan de competencia de la selección mayor y se lanzó el Mundial Sub 18 de agosto. Taca, si me queda un minuto, por favor, quería cerrar con esta nota muy importante, un audio deportivo que tengo ahí, lo que decía Villar, ¿eh? Unas declaraciones muy polémicas, lo quería destacar, creo que dura 50 segundos, el audio, y ahí ya me despido de este programa, por favor, dale. Primera posición del grupo, me voy con lo mejor del grupo, con un jugador menos, atacó, entonces después lo vieron todos ustedes, muchachos. Pasaría a hablar la semana y dice que nosotros le ganaron un gol y él lo gana de gol que no hace nosotros, full y después sale. Entonces que salía a llorar para ganar el partido, no echaron un jugador, dos penales. No sé, no le conviene ser campeón del club, nada más. Alcanza la punta, alcanza Vélez, ¿por qué cree que son punteros? No sé, yo me voy conforme con el grupo que hizo todo para ganar. Jugó, metió, primer tiempo lo jugó bien, pero... Ganó. Hasta siempre. Después lo vieron todos ustedes, como dije antes, parece que... El refri lo vio y... La pelota entró 50 centímetros. Pero sí, está bien lo que entró, la línea. Y después me hace así, cerrar el orto, me dice... todas esas cosas después hay que decir a Rafa también, porque... Después es el club de grande, pelea la licencia y se enoja después. Bueno, declaraciones polémicas, no tengo tiempo a opinar nada de esto porque tampoco tuve mucho tiempo de ver el partido, pero quería que la gente escuche lo que dijo Villar respecto al arbitraje de ayer. Bueno, gracias a la gente que nos vio por cámara, Radio Master 96.9, M1550, FM 96.9. Acordate, esta noche en Cori, Judas, El Padrino, Cumbiero, Jimmy, su combo negro, Sebastián Mendoza, La Chica Gratis, 22 a 23. Próximo sábado, Carita Negra, La Mentirosa, La Fase Book, Los Guachiturros, Chicarati, 22 a 23, 3 de junio, Agua Marina. Taca la operación técnica, Jesse en la asistencia, que le manda saludos a toda su familia. No tengo tiempo ni para despedirlo, Lauta, porque me raja hasta el próximo programa, ya se viene la continuidad. Acá con... como mi ritmo no hay dos, ¿no? Así es el nombre del programa de José Acasiete, que ya le dejo el programa. Para él, Taca la operación técnica, me despido. Nos vemos esta noche en Cori, en Las Peñas, y el martes en la fiesta de Cumbia de la Mejor, con Lautaro, con Marce, con Seba, con Luz Mala, con Ezequiel. No hay tiempo para más. Saludos para la familia de Jesse que está escuchando, ¿eh? Nuestra asistente, no me quiero olvidar de nada. Creo que entró todo, creo que hice lo posible. Cori, Las Peñas, Taca, gracias mil por la operación técnica. Me despido hasta el sábado que viene. Nos vemos esta noche en Cori. Esto fue la previa de Cori Megadisco. Gracias a la gente de la radio, a Ricardo Banjay, a su señora Graciela, a Alejandro, a todos por confiar en mí. Nos vemos en Cori esta noche. Esto fue la previa de Cori Megadisco. Hasta la próxima. Chau. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Shows en vivo de Sebastián Mendoza. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. El Padrino Cumbiero. Jimmy y su combo negro. Agáchate, levanta tu combo y era pasito te meneo, padre. El Judas. Bajen del patrullín. Y como siempre, las chicas entran gratis de 22 a 23. Bienvenidas a... Sábado, no podéis faltar a Cori. El Poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial y Cori Fest. www.corimegadisco.com. Domingo 29 de mayo. Si te tengo, no te noto y si te quiero.

Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9 desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, siendo actualmente las 21 horas con 9 minutos de este 21 de mayo. Ya se nos está yendo el mes de María, el mes de mayo. Hemos preparado uno de los más grandes programas que la producción, como Mi Ritmo No Hay Dos, pueda crear. En una primera instancia, y lo decimos así, en una primera instancia, porque viene la parte cubana, que inocentemente estaban ya haciendo salsa. Y en algunas oportunidades, antes que los puertorriqueños. En el tiempo en que no se definía la salsa, les hago el adelanto. Este es su programa, el único programa del sábado, a partir de las 21 horas, donde usted puede escuchar salsa de verdad y humildemente la historia de los integrantes, de los artistas y, por qué no decirlo también, de anécdotas vividas. Y a mi faceta de músico quedó atrás. Ya estoy casi jubilado con mis 59 años, pero bueno, lo gocé, lo viví y lo disfruté. Y hablando de disfruto y de haber vivido esta espumante vida del escenario, de las luces y de los aplausos, quiero continuar no sin antes saludar a dos grandes amigos y a dos grandes percusionistas que tengo entendido están ahí en sus hogares. Uno está en Lugano y el otro está en Colegiales. Comienzo acá por lo más cerca, Lugano. Ahí, el fundador de los tambores de Lugano, para mi hermano, mi amigo y mi colega, Ricardito Moreno. Un excelente músico, un excelente percusionista y que, bueno, lidió acá en el escenario, en la arena del espectáculo, con grandes percusionistas. Quizás, si el tiempo en la vida me alcance, estoy haciendo una recopilación y en un momento me siento en casa, perjudicando tal vez unos espacios y unos momentos de mis hijos para escribir ciertas anécdotas de ciertas personas que, bueno, se están yendo y parece que esta nueva generación de músicos ni siquiera tiene conocimiento alguno, ni el vago conocimiento. Y eso es muy lamentable. El otro de Colegiales es nada más ni nada menos que mi otro hermano, mi otro amigo, mi otro colega, también argentino como el primero, Jorgito Ramos. Y habíamos hablado la semana pasada de Jorgito Ramos. Él ha viajado constantemente a Cuba y en uno de sus viajes tuvo, digamos, esa luminosidad, vamos a decirlo así, de con otros artistas cubanos allá en La Habana formar la Fundación Tatahuini. En la Fundación Tatahuini, su espíritu de la Fundación de Tatahuini es justamente ayudar a músicos de toda Latinoamérica que quieran estudiar allá en Cuba a través de una beca, lógicamente, y dentro de lo que es el escenario de docente donde enseñan la parte de la percusión y de todo lo que compete la música, como armonía, ritmo y melodía, tienen también, han adquirido un pequeño hotel donde los estudiantes extranjeros que van a estudiar esta fundación puedan alojarse ahí. Es hasta lo que hemos hablado con Jorgito, que lamentablemente en esta semana no he podido tener la oportunidad. Jorgito, mil perdones, habíamos quedado para almorzar juntos en una determinada fecha, pero las cuestiones del trabajo no me lo permitieron. Como para ti también, Ricardo, está la promesa todavía, la próxima semana tratemos de juntarnos y tratemos pues de que estos años vividos, estos años pasados, estos años en que era todo pues escenario, luces, aplausos, felicitaciones, bromas, amanecidas, y por qué no decirlo ahí también, estaba la sagrada compañía de un buen vino, o si no, una cervecita bien fría, o el clericó ahí en, donde Claudio, en lo que era la verdulería. Bueno, y personajes que ya, y digo personajes porque marcaron una época que en la farándula porteña, allá cuando yo vine por 1984, 85, cuando estaba tocando con Roberto Valencia, estaba el Yeye López, Coquito Silva, Pocho Porteño, Pelusa, el gran Pelusa, ese gran tumbador, y otro Pelusa que también es uruguayo, que es mi compadre Pelusa, Juan Nacer, más conocido como Pelusa, el esposo de mi compadre Ana María Romero. Un tumbador como el Nene Jiménez. Cubanos como, a ver, Julio Menéndez, el mejor saxofón que escuché aquí en Buenos Aires, el de Julio Menéndez. O el pianista Rigoberto Díaz de Armas. Y personas que se me escapan. Leonel Mazué, uno de los más grandes maraqueros que he conocido dentro de la temática de la música cubana acá en Buenos Aires. Y uno que también tocaba bien la guarcharaca, que tipo de güiro colombiano, era nada más ni nada menos que Marulanda. Y muchos otros. Un saludo bien grande y muy fraterno para Pepe Reyes y sus mariachis, con el cual tuve el honor de compartir el escenario con ese gran trío que había formado, que era el trío Romance. También para Javier Mancilla, director y creador del trío Los Cali, que fueron mis primeros inicios acá en Buenos Aires, conjuntamente con Roberto Valencia, que me sirvieron mucho para unos días después, vamos a decirlo así, o un tiempo después, porque todo fue muy prematuro aquí en Buenos Aires cuando llegué. Quizás llegué a Buenos Aires con una estrella que estaba ahí, y que cuando yo llegué, tal vez, de una o de otra manera, encendí esa estrella, y esa estrella me iluminó toda mi carrera artística acá. Y lo que me consagró acá fue una de las cosas más grandes que tuve en la vida dentro de la música, que fue ser el percusionista por 15 años de la señora Fetiche. Con ella pude viajar, con ella pude estar en los mejores escenarios de mediados de la década del 80, acá en Buenos Aires, y con el que compartí también escenario, con ese gran bolerista, como lo fue Daniel Riolobos, Roberto Llanés. Pude estar al lado de ese gran músico y guitarrista como era Requinto González, y muchos otros que no vienen al caso. No vengo emocionado, sino vengo cargado de mucha alegría de haber conversado por teléfono con Jorgito Ramos. La verdad que revolucionó mucho mi estado anímico de estar conversando con Ricardo Moreno, y todo por teléfono, como que si estuviéramos cerca. Me hizo, digamos, en mí una éxtasis de que, bueno, en la noche, ayer, me puse a revisar, hay un pequeño bolso, porque, vamos a decir, somos humildes, no es que acá tengo mi placar, que tengo mi valija, que tengo mi baúl, no, un pequeño bolso donde tengo, pues, la reliquia más grande que la vida me haya podido otorgar, que son la fotografía, y cada fotografía es un recuerdo, sea de mi familia, de mis hijos cuando nacieron, de mi señora cuando la conocí, y de personas, pues, que al verlo, la verdad me causa nostalgia, porque por más que camine, por más que haga, y por más que me empeñe en buscarlo, ya no lo voy a encontrar, ya partieron. Señoras y señores, esto es Como Mi Ritmo No Hay Dos. Conduce y produce nada más que nada menos que José Acaciete, el mago, que en esta oportunidad está más solo que José Feliciano sin su perro. Sí, porque toda la semana el bombón de Buenos Aires me dijo, no se preocupe, mago, yo estoy ahí, voy a hacer la primera. Igualito me dijo el Satanás porteño, pero me encuentro más solo que mi vecina Cristina vendiendo carne. Bueno, señores y señores, comenzamos de esta manera. Cuatro compases, taca. Así es, así es, así es, así es. Comenzamos rico, comenzamos sabroso, comenzamos con un ritmo completamente charanguero. ¿Mm? Esto no tiene nada que ver con la salsa. Con una temperatura en Buenos Aires de 19 grados. Estamos comenzando con buena temperatura y vamos a terminar, pero hecho bala, efectivamente. Poco se habló de este intérprete, un gran pianista, uno de los mejores pianistas de la época. Nació un 26 de marzo de 1921. Bájame un poquito el cachito. Efectivamente, es conocido como Joe Loco, pero su nombre es José Esteves Jr., nacido en Manhattan, de padres puertorriqueños. Y le dicen el loco, porque él una vez caminando por las calles de Nueva York, lo atropelló un micro. Se golpeó la cabeza y quedó medio, ¿no? No perdió todo el equipo, pero un par de jugadores lo perdió, según cuenta la historia. Y por ahí viene lo esto de yo el loco. Bueno, señoras y señores, tengo el gusto de presentar en este mi programa Como Mi Ritmo No Hay Dos. Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9 desde el barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a Yo el Loco en Algo Caliente. Thank you. aclaración porque me acaban de llamar. Me acaban de llamar. Hay dos líneas, ¿no? Ah, a propósito. No dimos los números. Estamos, pero cada vez estamos peor que yo, ¿eh? La verdad que nos da la locura, dicen que es contagiosa. No sé. ¿Usted qué dice, Taca? Ah, bueno, si no preguntará ya no. Bueno, anote. 4911-9795 o 4911-9755. Los teléfonos de la producción. 4911-9795 y 4911-9755. Y aquellos que no puedan recepcionar bien la radio y tienen su PC, marquen www.radiomaster969.com.ar. Y cualquier sugerencia, cualquier alcance que me quieran ustedes ceder a mí o al programa, lo pueden hacer a través del correo electrónico joseak7, todo junto, joseak721@hotmail.com. Vamos a hacer un pequeño aclare. Yo les había hablado de Joe Loco, de mi tocayo, por José, no por Loco. José Esteves Jr. Bueno, es verdad, él tuvo un accidente, cuenta la historia, y esto no lo dice el Mau AK7. Esto lo dice la historia. Que él estaba transitando por una de las calles de Nueva York, y bueno, en una forma accidental, tal es así que no fue una desgracia porque no lo mató, lo atropelló el colectivo. Se ve que lo tiró por un lado y cayó de cabeza. Y el tipo después, bueno, en la recuperación todo, no quedó, o sea, no fue un loco que, bueno, come papel, no, bueno, tan así no. Pero le decían, en el ambiente artístico le pusieron yo el loco, porque se golpeó la cabeza y a veces tenía algunas cosas que no estaban dentro de la tesitura musical. Entonces, por eso es que tuvo el apelativo de loco. Pero no porque sea loco, que sale desnudo, que come papel y mastica vidrio. No, no, tan así no. Bueno, entonces yo quiero a nuestro oyente, no vamos a decir el nombre para que no se sienta mal, ¿no? De que no es, digamos, que quedó loco, que le faltaron 4 o 5 jugadores y que por ahí se quedaba, qué sé yo, Pasarela y se iba Grondona, no. Tan así no es. Entonces quiero que quede satisfecha esta pregunta. Y también otra, que sí, la verdad, me ha causado un poco de risa, sí, porque las cosas hay que hacerlas así, espontáneas. El trabajo del locutor, en cierta manera, a mi humilde consideración, tiene que ser así, algo espontáneo, algo alegre, ¿no? Algo que salga de esa plasticidad doméstica, de que como que estamos conversando acá con la familia, con los amigos en el barrio, ¿no? Que no haya, digamos, ese tabú, esa diferencia. Muchas gracias, Taca. Acá gentilmente el operador me acaba de alcanzar una bebida sin gas. No, muy bien, muchas gracias, Taca, tu atención. Ya hablaremos con la producción para darte un regalito especial. Desde ya vienen tu tamales, que ya la señora me dijo que te lo mandaba. Bueno, no me quiero ir de esto. Entonces, es mi compatriota, no Taca, la persona que me llamó. Es de Lima, del barrio de Escoma, y me dice, señora Casiete, aunque a usted le parezca mentira, yo acá he venido a conocer la salsa. He venido a saber de la historia de la salsa. Pero le digo, ¿de qué parte del Perú eres? Soy de Lima, de Coma. Un barrio muy salsero. Pero bueno, este amigo habrá estado en qué ajetreo, vamos a decirlo así, estudiando, muy enamorado, donde la verdad pues por el tiempo de permanencia en el Perú, hasta que viniera acá a la Argentina, se le pasaron, pero volando. Que verdaderamente acá, no digo por el programa, al margen del programa, porque es un religioso oyente del programa. Tengo entendido, por confesiones propias de él, desde que el primer día que salió el programa, que lo escuchó, le gustó y se quedó encantado, de lo cual le estoy eternamente agradecido. Pero también esto que me alcanza, ¿no? Y debe de ser así, debe de ser así. Hay personas que no por el hecho de que vivan o vienen, o sus orígenes son de tal lugar, tienen que ser tales cosas. Y eso me trae a mí, en una conversación que estábamos acá en Buenos Aires con Roberto Molina, más conocido como El Dulce, o Dulce, un gran mongocero de Rolando la Serie cuando estuvo acá en Buenos Aires, de Amelita Vargas, también su mongocero de Amelita Vargas, esa gran bailarina cubana que se quedó acá a vivir eternamente en Buenos Aires, y donde verdaderamente Rolando decía así, cuando le decían, cuando él venía, se trataba de que todo el grupo, todos los músicos sean cubanos, porque se decía que siendo cubano eran los mejores. O sea que rompió la estructura, Rolando. El cantante de Amalia Batista, de Domitila, de Río Manzanares, dijo, a mí no me interesa que sean cubanos, chinos, indios, africanos, no me interesa, lo que me interesa es que toque. Y esa verticalidad en su concepto dio verdaderamente un concepto universal, donde están los que saben, están los que tocan. No porque mi apellido es tal y que no, tu papá lo fue, no lo eres tú. No porque yo veo, no. El Perú es el Perú, pero eso no quiere decir que vas a ser un gran cajonero y que vas a tocar el afro mejor que cualquiera. Y a la era de los mentirosos quedaron atrás, como decíamos en el tiempo que me tocó venir. O estás tocando o estás mintiendo. Y una de las cosas que se me quedó a mí fue lo que decía Roberto Valencia. O estás tocando o estás mintiendo. Porque si estás mintiendo, a robar otro lugar. Entonces los pasos y las descripciones eran más enérgicas. Y eso servía para que uno se esforzara verdaderamente, estudiara y ensayara. No ahora, en la noche a la mañana, suben a la tarima, bajan, ya se creen Pacheco. Y no es tan así. No es tan así. Al escenario a nadie se le regala el escenario. El escenario hay que ganárselo. Y no por el hecho que estés un ratito en el escenario ya te crea la gran estrella, no. Como decía Javier Mancía, bájate de esa nube. Y hay una canción que nos busca, bájate de esa nube, ¿no? Bueno, y esas son las dos historias. La historia de Yo el Loco y la historia del amigo peruano que recorrió, si mal no recuerdo, 4.280 kilómetros, creo, Lima, Buenos Aires, para aprender acá en Buenos Aires la salsa. Un aplauso para ese amigo, ¿no, Taca? Efectivamente, no vamos a decir el nombre porque si no se le cae el rancho. Bueno, ahora vamos a ir con los cubanos, porque si bien José Esteves nació en los Estados Unidos, en el barrio de Manhattan, de padre puertorriqueño, y sale con una sonoridad con esto de algo caliente, muy charanguero, era la charanga de antes. Estábamos hablando con violines, flauta traversa, piano. Donde tocaba la tumbadora, estaba la paila, no existía el bongo, porque en el bongo nunca existió la charanga. Viene esto también cubano, pero esto cubano más típico, más arrollador, más de guaguancó, de rumba, que tiene una esencia africana, donde se mezcla ese sabor percutivo de ese gran tumbador como lo fue Patato Valdés, Carlos Patato Valdés, quien naciera en La Habana un 4 de noviembre de 1926 y muere un 4 de diciembre del 2007 en Ohio, Estados Unidos. Este gran percusionista que se paseó por todos los escenarios del mundo, entre comillas, todos los escenarios del mundo donde no han logrado ninguno de los percusionistas. Este señor, dueño de las congas, como también lo es el señor Tata Winnie, su reflejo destellante dentro del espectáculo y de la música latinoamericana y de lo que se llama salsa, quizás no fue deslumbrante, porque él ya venía trabajando de años atrás. Estuvo en la Latin Jazz, estuvo en la Cubarrama y mezcló su sonido con excelentes intérpretes neoyorquinos de lo que era el jazz. Este señor tuvo la oportunidad, porque así la vida lo quiso, de juntarse nada más ni nada menos que con Eugenio Totico Aragones, no Aragonés, Aragones. Hicieron esta dupla, así como en Lima, recuerdo esa dupla, Alianza Municipal, el Nene Cubías, Hugo Sotil, esa dupla, o esa dupla de Brasil de Lecrae, Pelé Garrincha, lo que no puedo identificar con el debido respeto que merece este gran país, la Argentina, es esa dupla Maradona con quién, no sé, porque Maradona siempre no encontró, creo, en su trayectoria futbolística, uno que lo acompañara y pensara como pensaba él y le diera la bola que él necesitaba en el lugar donde la necesitaba. Porque no solamente el jugador puede ser bueno, pero no es solo. Hay 11 y siempre tiene que haber uno que lo acompaña. Pero bueno, en la música y en los cubanos, un cubano, el buen cubano, dos cubanos son mejor. Y efectivamente, ¿qué mejor que esta producción? Y esta producción define verdaderamente el sabor, la rítmica, la velocidad y la armonía percutiva de lo que es verdaderamente el percusionista cubano. Señoras y señores, para mí es un honor presentar en este programa una de las producciones de estos dos grandes. En la voz, Eugenio Totico Aragones. Y en las tumbadoras, o en las congas, o como le quieran llamar, en los tambores, nada más ni nada menos que Carlos Patato Valdés. En el tres cubano, el judío no maravilloso, pues de Larry Carlos, este es el ciego maravilloso, Arcelio Rodríguez School. Y de esta manera se siente el sabor cubano en Patato Valdés y Eugenio Totico Aragones en Agua que va a caer. En este su programa, Como Mi Ritmo No Dejo, Radio Master, categóricamente peruana por el FM 96.9 de Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Patato Valdés y Totico en Agua que va a caer. En mi soledad, ángel divino, yo no quiero en mi camino la fatalidad. Cuando veo el cielo que se está nublando, cuando veo el cielo que se está nublando, agua que va a caer, agudo te va a mojar, agudo te va a caer, agua que va a caer, agua te va a mojar, agua que va a caer, tú no quieres agua, te va a mojar, agua que va a caer. mensajes, la verdad, muy emocionantes. Y uno de ellos es nada más ni nada menos de mi amigo y mi hermano Carlitos Rojas. Gracias, Carlitos. La verdad que no son necesarios tus aplausos, mi hermano, ni tus abrazos, porque sé ese sentimiento que tienes hacia mi persona y yo hacia la tuya. Eres un gran músico, y siempre lo he dicho, un músico con mucha responsabilidad, muy serio, que valgan verdades, y aunque esto no caiga bien dentro de la colectividad musical de mi comunidad, que es la peruana, pero son pocos, son pocos. Y uno de ellos lo eres tú, Carlos. Y lo digo con mucha honestidad, con mucha claridad. Soy muy directo, soy muy frontal, pero las oportunidades que he tenido de trabajar contigo allá por el 97, si mal no recuerdo, 96, cuando formé por primera vez el primer grupo de música afroperuana acá en Argentina, que era José Cassetti y su Perú Afro, en el cual fuiste tú uno de los fundadores, dejaron muchas huellas en mi persona de tu calidad musical. Y siempre las conservo como que si fueran ayer. Lo mismo cuando hicimos el otro Perú Criollo también, que bueno, ya tú tenías tu Somos Perú, que estaba con mi compañera María y con Joselito, con Rodolfo Aliaga. Pero siempre quedó ese sentimiento de hermandad y ese profundo respeto hacia las personas. Estoy haciendo cositas ahí en mis ratos libres en casa, que ya nos vamos a juntar, después de años nos vamos a juntar ahí con el pelado Elmo Villanueva, con mi compadre Pepe Cornejo Santa Cruz. Posiblemente estoy buscando la paloica por ahí, te debe causar gracia. Y bueno, eso es lo que conformamos en el 96, si mal no recuerdo, ahí en Luz y Fuerza, que fue el primer teatro que nosotros hicimos nuestra presentación. Después de años creo que va a volver con la misma musicalidad y con los mismos integrantes, si Dios así lo quiere. Nada más me queda, Carlitos, darte un gran abrazo, un gran saludo para ti, para tu señora, para tus hijos y para toda esa linda familia que me esté escuchando allá en el barrio de Avellaneda. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y ahí me mandaron una foto donde también estás hecho una criatura y estás con la señora fetiche. Y me causó una gran alegría, la verdad, una de las sorpresas que recibí a la cuestión de 10 días. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Bueno, también me vienen unos mensajes. Disculpen que no dé yo el número, ¿no? El celular, porque si no me llena de mensajes y qué sé yo. Pero, ¿quién me puede mandar un mensaje? A ver, Taca. ¿Quién puede ser? A ver. Efectivamente, el único, el Califa. El Califa me manda un mensaje y dice así: Mago, ¿sabes cómo le dicen a Lalo Ballestero? No, yo no sé cómo le dicen. Ácido. ¿Y por qué le dicen ácido? Porque donde cae, come. Mira, Eduardo, tú, es tu primo. Lalo, mi sobrino, es tu primo. Mejor no digo más. Acá hay uno, no voy a decir el nombre. ¿Sabe cómo le dice? No. Gato de parroquia. ¿Por qué? Solo lo mantiene el padre. Bueno, no. No, ya no quiero decir más. Lo que pasa, ese, ¿no? Ese es el tributo, el monumento a la sociedad, ¿no, Taca? Uno tiene nada que hacer, comienzan a inventar.